Esos sueños e ilusiones de ayer, perdimos nuestra fe y la esperanza, y lo nuestro acabó. Yo no supe entenderte, tú tampoco a mí. Tu ego y mi orgullo nos hicieron dudar. Te alejaste y yo quise buscar, y el amor nos falló. O quizá fuiste tú, o quizá fui yo, o quizá solo fue que no hubo nada más entre tú y yo, y confundimos los dos. Porque jamás fui yo para ti, y tú extraños más jugando a amar. Perdimos nuestra fe, la esperanza, y el amor nos falló, y el amor nos falló. O quizá fuiste tú, o quizá fui yo, o quizá solo fue que no hubo nada más entre tú y yo, y confundimos los dos. Tan solo fuimos dos extraños más.